La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz bobonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio suena en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Hola, buenos días a todas y a todas, bienvenidos a este programa número 3, La Radio Suena en la Escuela. Con mucha alegría festejamos este tercer encuentro con las familias, con la comunidad, con la escuela en general. Muy, muy agradecidos por la participación que hemos tenido esta semana de los docentes, de los alumnos, de las alumnas. Han llegado cosas muy divertidas. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un programa más, ¿sí? Estamos acá separados por el vidrio, así que estamos en, ¿cómo es? Separados, estoy operando y vos estás en locución y en todas esas cosas, así que bueno, ahí estamos armando el programa entre los dos. Exacto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Respetando el distanciamiento social. Exactamente, sí. Cuidándonos, llegando a la radio con barbijo, con alcohol en gel. Son los momentos que nos tocan vivir. Exactamente. Bueno, hoy viene un programa cargadísimo. Cargadísimo. Muchos audios. Tenemos, ¿qué más? Mucha información. Mucha información. Tenemos la tercera y última parte del ESI de sexto grado. Tenemos, ¿qué más? Tenemos audios y recomendaciones de los chicos de primero, que con mucha alegría llegaron, me encantó escucharlos, esas voces, así que bueno, los invito a todos y a todas a escuchar estos audios hermosos. Bien, también vamos a tener una entrevista, tipo 11:30, ¿no? Como para, para informar, vamos a estar hablando con Gaby, que es de Deportes del Hoyo, así que bueno, le vamos a hacer todas las preguntas necesarias. Porque nos llegó el rumor de que habían abierto algunas actividades para que los chicos y las chicas puedan participar en el gimnasio, así que bueno, vamos a sacarnos las dudas con ella, puntualmente a preguntarle qué se abrió, de qué forma, cómo se hace, que es trascendental, porque ya que empezaron los días lindos, que podemos aprovechar afuera al aire libre, bueno, mover el cuerpo con alguna actividad física. Claro, sí, sí, ya estamos, todos queremos salir a hacer nuestros deportes preferidos. Sí. Bueno, y así que bueno, vamos a estar charlando con Gaby y bueno, para informarnos y cuáles son las actividades que empezaron, cuáles no, y si las que empezaron, cuál es el protocolo que hay que cumplir para llevar adelante la actividad. Perfecto. Sí. También tenemos unos audios de quinto grado que estuvieron trabajando desde el rol de periodistas, haciendo unas preguntas a través de periodistas históricos, bastante interesante, bastante buenísimos los audios, así que bueno, los vamos a escuchar. También tenemos audio de quinto grado, bien. ¿Qué más? Ah, pasó algo importante en estos días, ¿sí? El 5 de septiembre fue un aniversario más, 67 años de la localidad del Hoyo, ¿sí? Así que bueno, los festejos fueron más, de alguna manera, más simples, ¿sí? Por lo general se hacía un evento en el gimnasio. Un locro, un asado, claro, claro, sí, nos juntábamos. Ahora, bueno. Sí, ahora se hizo una caravana visitando y recorriendo habitantes, personas, ¿sí? Con parajes. Parajes de todos los barrios. Así que bueno, el hoyo cumpliendo 67 años, ¿sí? Así que bueno, también mira. Eso estuvo bueno. El 5 de septiembre de 1953 se conformó la Comisión de Fomento, ¿sí? Del hoyo. Pensar que antes era una sola, como una comarca, ¿no? Era el hoyo de Puyén. Uh-huh. Así que bueno, en el 53 se conforma la primera Comisión de Fomento de la localidad del hoyo. Así que bueno, vamos con el pueblo hermoso paisajísticamente, elegidos por mucho para vivir. Otro hemos nacido y también lo hemos elegido para quedarnos por sus bellezas naturales increíbles. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Sí. Igual mucho para mejorar, así que bueno. Está bien. Bueno, yo te quería comentar otra cosa también para festejar. Dale. Que para mí es un gran logro. Sí. El Ministerio de Educación anunció la apertura del proceso de selección para la conformación de colecciones literarias destinadas a la escuela primaria, inicial y secundaria. Esto es en el marco del Plan Nacional de Lecturas. Bien. Se van a disponer millones de pesos, 400 millones de pesos, sí, para libros que lleguen a la escuela. Bien. Se abre la plataforma virtual, es decir, las editoriales pueden participar y proponer libros para que puedan llegar a las escuelas. Esto lo hemos vivido hace 10 años atrás y la verdad que fue maravilloso. Llegaron más de 500 libros a las escuelas primarias, secundarias y de nivel inicial, con un nivel de calidad y de federalización, es decir, una cantidad de libros tan diversos, diferentes y todos con un nivel espectacular. Entonces, es una iniciativa para celebrar, me pone muy contenta, se me pone la piel de gallina, te aclaro, porque para una bibliotecaria no hay nada más lindo que lleguen, sí, libros accesibles. Claro, y fue muy, muy abrupto y muy notorio cuando se dejó, sí, de lado este proyecto, porque veíamos que todos los años llegaba a la escuela, llegaban libros, mucho material muy importante y que recontra usamos en la escuela. Exactamente. ¿Sí? Y de un momento para otro se dejó este programa de lado. Y sí, son las políticas de los gobiernos. Exacto. ¿Sí? Que lo aclaro esto porque también tiene que ver con eso. Fue muy evidente cómo se cortó todo esto, ¿no? Y por suerte ahora está retomando y son políticas de gobierno. Creo y acá que no quiero yo caer ni de un lado ni del otro, simplemente es muy evidente porque lo vemos en la escuela. Exacto. Y vos lo ves como bibliotecaria cuando te llegaban cajas con libros y después no te llegaron más. Exacto. Y lo que intenta esto es equiparar la vara, o sea, poner la vara para todos de manera de equitativa, de alguna manera. Y básicamente tiene que ver con la calidad educativa, poder brindar en las escuelas públicas calidad educativa, que no es poca cosa, es mucho, es nuestro espíritu, es la idea de la escuela, que haya justamente material de calidad. Exactamente, que también pasó con el programa Conectar Igualdad. Sí. Que también se dejó de lado. Y era bueno, el de las compus que llegaban a los chicos de secundaria y capacitaciones, y los carritos digitales, claro, que llegaban a primaria. Y capacitaciones para los docentes. Uh-huh. También fue pausado, dejado de lado. Sí, es así, sí. No hay, es la realidad. Y es lo que vivimos, así que lo tenemos que decir. Así que bueno. Bien, y otra cosita chiquitita quiero contar. ¿Cuántas cosas? Sí, ¿cuántas sí, cosas? La última cosa. Quiero Dale. Contar que cumple 10 años Paca Paca, que es, sí, el programa, el canal infantil, uh-huh, y que tiene un montón de propuestas reinteresantes para participar y para festejar el cumpleaños. Así que invito a ¿Se todos ¿Se puede los participar? Chicos, se puede participar. Se puede participar de un montón de formas de los festejos desde la virtualidad. Se puede participar. Hay uno que me gustó, que es el primero de las convocatorias, que dice, sí, que cada persona tenemos un corazón. Y en el mes del cumple de Paca Paca los invitamos a dibujar el suyo y a compartirlo y a mandarlo por Gmail. Y simplemente mandas tu corazón y después hacen una linda producción, un video con los corazones de todos los corazones chicos. Enviados. Enviados, exactamente. Bien, bueno, ¿y dónde? ¿A la dirección de qué? Hay Paca, que mandarlo a canalpacapaca@gmail.com. Bueno, y abierto para todo público. Todos y todas. Vamos a dibujar nuestros corazones. Arriba los corazones. Bien, y una cosita más que tenía que ver con tanto con la educación, con también con el aniversario del hoyo, que se firmó el convenio para la escuela técnica. ¿sí? Una promesa más, una vez más se promete. ¡Wow! ¡Qué tema! Sí. ¡Qué tema! Pensar que hay promociones, la escuela técnica son 7 años, ¿sí? Y hay promociones que ya egresaron sin tener un edificio. Y es algo que se prometió durante muchas, sobre todo en la fiesta de la fruta fina, donde hay mucha gente y el acto oficial, ¿sí? Y se prometió más de una vez, ¿sí? Así que sí. Bueno, entre... La realidad es que los pobres chicos de la escuela estuvieron girando de escuela en escuela. Exactamente, sí. En lugares que no correspondían, en edificios cercanos, en la verdad que... Sí, alquilando ahí el local de enfrente, metiéndolo en los rincones. Y también, insisto con esto, no es ni defender a un gobierno ni atacar a otro, simplemente es decir... Es una escuela que tiene ya promociones que ya de egresados sin un edificio propio, ¿sí? Y se prometió una vez más, uno ya es desconfiado, te lo prometieron tantas veces, será, no lo cumplieron. Claro. Bueno, esperemos que de una vez por todas, y no importa quién, pero qué gobierno ni de qué color, porque simplemente que se haga la escuela por el bien de todos los alumnos y alumnas, ¿sí? Que esenciales que no tuvieron, muchos no tuvieron ya su edificio y otros que están ahí y también boyando por todos lados. Bueno, algo más. Estamos por la 97.3 Radio Bien. Fogón. Para comunicarse con nosotros, puedes hacerlo al 2944-917288 o por medio del blog, que es radiofogon@blogspot.com. Tenemos Face también, la radio tiene un Face hermoso, tiene un Instagram también espectacular, así que hay un montón de maneras de comunicarse. Y se repite, este programa se repite. Se repite. ¿Cuándo? Viernes. No. Sábado. Sábado. Sí, sabía que era sábado. Sábado a las 10 de la mañana, pero bien. Bueno, cuesta a veces el... Ah, bueno, los días. Hoy viernes, no, perdón, hoy miércoles, una nevadita sobre los cerros. Siempre miremos el paisaje, miremos las montañas, contemplemos que está buenísimo. 2 segundos, 5 minutos, 2 horas, lo que cada uno se pueda permitir o pueda, miremos el entorno para poder valorarlo, cuidarlo, incorporarlo. Exacto. Vibrarlo. Miremos y caminémoslo, ¿por qué no? Cuidándolo. Qué gran momento para hacer caminatas. Exactamente, ¿sí? Y todo disfrutar el entorno. Papelito del caramelo de chicle lo traemos de vuelta en el bolsillo y lo dejamos donde corresponde también, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿estamos con la presentación? Estamos. Bien, vamos porque tenemos muchísimas cosas. Vamos, vamos a un tema musical y continuamos. Bien. Así que bueno, ahí vamos. Oh, bella sopa, beliscar essa bella sopa, beliscar essa bella sopa, beliscar essa bella sopa, e bella sopa. Recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Libros? ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. ¿Actividades? Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Series. Películas. Contenido visual. Autores. Música. Las recomendaciones. ¿Actividades? ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Música. Actividades. Actividades. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bien, con esta columna súper divertida. Vienen las recomendaciones. Tenemos de todo esta vez. Tenemos de todo. De bien. Todo un poquito. Tenemos recomendaciones para todos los gustos. Así que ya vamos con una. Vamos con una, pero antes de ir con una, quiero decir que mandaron una foto hermosa, hermosa, hermosa de alguien muy, muy linda sí. que está desayunando, que prendió la radio. Le mando un beso y un cariño muy especial. Bien. Con una mermeladita está ahí escuchando la radio. Así que un beso enorme a nuestra alumnita de primer grado. Abrazo. Bien, vamos. Bienvenida a la audiencia. Bueno, tenemos una recomendación de la Seño Sol, ¿sí? Así que a ver qué nos recomienda. Hola, familias, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Sol, Seño de tercer grado de la Escuela 223. Quería aprovechar este espacio para comentarles acerca de un libro que pertenece a una colección que adapta los clásicos, los cuentos clásicos europeos a nuestros pueblos originarios, a nuestra identidad, tratando de conservar siempre la esencia de aquellos cuentos traídos del viejo continente. En este caso yo elegí uno que se llama Las habichuelas mágicas del Gran Chaco y lo pueden encontrar en, como libro, en soporte papel o también pueden escuchar la lectura en YouTube. El libro, si pueden leerlo, la verdad que es muy lindo, está hecho con pictogramas y está escrito en letra mayúscula, o sea que los niños más pequeños también pueden acceder a él. Así que bueno, en el caso de que puedan disfrutarlo, me gustaría saber sus opiniones. Les mando un beso grande y espero que se sigan cuidando, así nos podemos ver pronto. Bueno, muchas gracias, Sol. Vamos a ver si lo conseguimos al libro como para poder leerlo. Y qué interesante esto de los pictogramas. Los pictogramas son dibujitos que hacen las veces de palabras, entonces sirve muchísimo para aprender a en los momentos del proceso de lectoescritura al inicio, sirve mucho para aprender a leer. Así que buenísima tu recomendación, Sol. También, y mandó Sol el audio que lo vamos a escuchar en quizás el próximo programa. Perfecto. ¿No? Las habichuelas sí. mágicas. Uh-huh. Así que bueno, continuamos. Acá tenemos consigna, recomendaciones, va todo, ¿sí? Que nos mandó Julieta. A ver, que, Juli, profe de plástica, atención, escuchamos. A ver, ¿qué nos propone? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Ya empezaron los días de sol que podemos estar afuera disfrutando de esta hermosa tierra. ¿Y qué les parece si agarramos un cuaderno, la cartuchera y salimos a sentarnos abajo de un árbol o afuera de la casa, en una silla o en el piso, y empezar a dibujar este cambio de estación tan hermoso que se nos viene? Las flores, los árboles, algún animal que se nos cruce en el camino. ¿Se animan? Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Con la ayuda de mamá y con las manitos limpias, le vamos a pedir que nos espolvoree un poquito de harina en la mesa. Y vamos a dibujar para volver a empezar y volver a empezar. Podemos ayudarnos con un lápiz, con una cuchara, y vamos a dibujar. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Hola, chicos y chicas, buenos días. Les quería decir que mi libro favorito para que me lean mi mamá y sus mamás y papás, quien sea, quería avisarles que la radio suena a la escuela, y que también quería avisarles que quiero que lean un cuento de Sígueme, una historia de amor que no tiene nada errado, que un elefante se enamoró de una hormiguita chiquitita con cintura de avispa, y les prometo que les va a encantar. Adiosito, chau chau. Bien, qué buenas recomendaciones. Gracias, Julieta, profe de plástica de la escuela. Dos súper ideas como para dibujar. Una, salir afuera y dibujar la naturaleza. Me encantó. Bien. Y el cambio de estación, que se viene la primavera. Y la otra, que está buenísima, un poco más enchastrante el asunto, pero está buenísima igual, tirar un poquito de harina en la mesa, o proponía un poco de... ¿cómo se llama esto? Arena, ahí está. Y jugar, y hacer dibujitos. Está buenísima también la idea. Bien. Así que genial. Bueno, seguimos. Tenemos Betty, más. Para que tuvimos a Betty con el cuento. A Betty también estaba hablando. Betty, sí. Hermoso. El cuento Sígueme, una historia de amor que no tiene nada de raro. Hermosa historia. Bueno, tenemos más recomendaciones, ¿sí? Así que vamos a ver a quién tenemos ahora. Hola, soy Carmela de primer grado y les quería recomendar algo para que hagan en la cuarentena. Quiero que lean Las Mafaldas o Todo Mafalda, porque están buenísimas, y con mamá acá la estamos leyendo y está muy buena. Bueno, chau. Hola, soy Carmela de grado y les quería contar otra cosa para hacer una cuarentena, que era cocinar. Que a mí me gusta mucho, porque a la noche, con mi mamá, cocinamos brochette, que estuvo súper divertido. Y también, algunas veces cocinamos ñoquis y están también muy divertidos. Bueno, chau. Gracias, Carmen. Qué hermosa, Carmela. Me encantó. Buenísimo. Recomendó Mafalda, recomendó cocinar. Me encantó. Voy a hacer los brochettes y bueno, los ñoquis. Qué bueno. Muchas gracias. Bien. Mandamos un saludo a Yara también, a su hermana, que estuvo con nosotros 6 años en la escuela. Así que un abrazo muy grande. Y ahora vino Carmela. Genial. Bueno, gracias. Bien. Así que ahí pasaron los recomendados, ¿sí? Pero tenemos más audios. Tenemos más audios. Sí, tenemos... Las seños de primero trabajaron un montón esta semana. Sí, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar a la seño de una consigna, y después tenemos respuesta de los y las alumnas. Así que escuchamos la seño de primer grado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elene, acá Lago Puelo, Golondrinas. Ah, Una confusión. No pasa nada, ya va a salir ese LN de quinto, ¿sí? Ahora, acá sí, ahora estamos. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Habla la seño. Espero que estén bien. Hoy quiero proponerles que como en todo este tiempo no nos podemos ver, me gustaría que ustedes me cuenten a través de un audio qué hacen en casa con su familia. Si nos pueden recomendar algunos juegos, recetas o algo que ustedes quieran o que hayan hecho para compartir con sus compañeros de la escuela a través de la radio 97.3 La Comunitaria del Hoyo, y de esta manera podré estar más juntos que nunca. ¿Se animan? Hola seño, soy Brisa, estoy siempre juego con mis juguetes, hago la tarea, fui a pescar, le ayudo a sembrar a mi papá. Yo estoy... mi mamá está cuidando a la hermanita, siempre yo hago cosas. Algunas veces juego. Soy Ramiro. Me imagino con los ojos cerrados. Con mi papá jugamos al fútbol en la cancha y acá tengo una hamaca y una casita para jugar. Extraño ir a la escuela y jugar con mis amigos. Hola, señor, soy Alunay. Recién acabo. Llegamos a la casa de mis abuelos, terminamos de hacer calzones rotos y colitas de chancho y para comer, y mi hermanita se durmió y la UF fue a ver cuántos hicimos y mi mamá está con Juli. Te quiero, chau, beso. Hola, soy Jocelyn. Me gusta leer, que yo estoy aprendiendo un poco a leer, a escribir. Me gusta ir a la casa de mi abuela, extraño. Bueno, yo soy grande. Bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Jocelyn, Brisa, Ramiro, salir a pescar, hacer cocinar en familia, escuchar cuentos con los ojos cerrados, a todos y a todas por mandarnos bien estos audios. Tenemos más. Hermosos. Hay más para escucharnos. Qué bueno. ¿Es tan lindo escucharnos? Sí. Hola, seño, soy Lola. No sabías que estoy haciendo muy bien las tareas. ¿No sabías? Bueno. A ver, y estaban haciendo esto de San Martín y ya está llegando la primavera y acá hay un montón de flores. Tengo pollitos también, le creo que se lo conté. Qué bueno, Lola, bien. Muchas gracias, Lola, también, qué bueno escucharnos. Porque con los nenes y las nenas de primero tuvimos pocos encuentros, entonces nos cuesta ubicar las caritas con las voces, con los nombres. Así que buenísimo, muchas gracias, buenísimo. Sí, lo habíamos hablado el otro día con la directora, que no hubo un tiempo de conocimiento ni esto del día de las clases. Así que bueno, pero bienvenido a los nenes y nenas de primero. Así que ahí estamos, escuchándonos. Y bueno, saludo a quienes nos están escuchando, quienes nos mandaron mensajito, un audio, ya como decía Mercedes, alguien desayunando con su mermelada, su mate cocido. Y la radio en primer plano. Y la radio, buenísimo, por supuesto. Muchas gracias. Y lo decimos una vez más, apagamos un poquito la tele y todas esas cosas. Y nos conectamos con otros tiempos, con otras formas. Está buenísimo. Exactamente. Miramos por la ventana, escuchamos la radio, tomamos algo rico y comemos una tarta de manzanas. Qué bueno, membrillo. Qué rico. Bueno, un saludo muy especial al morfable de Feli, que está por ahí escuchándonos por Epuyén, y a Eve también. Un gran abrazo. Una compañera. Súper sí. Compañera, sí. Bien, y Felipe, que es re chiquito. Re un chiquito. Un bonazo. Y ya nos escucha, qué bueno. Bueno, un abrazo, Feli. Bueno. Bien, tenemos una sorpresa. A ver. Una sorpresa de una recomendación de un nene de la escuela 132. Se llama Marcos. Les quiero compartir algo. Sí. A ver. A ver, ahí lo escuchamos. Sí, ahí vamos con Marcos de la 132 de la Escuela de Radal. Vamos a escucharlo. A ver ahí. No sale un problema técnico, Marquitos, a ver. No importa. Hace 25 siglos, el padre de la medicina Hipócrates ya sabía que la alimentación tiene una influencia decisiva en nuestra salud. Y dijo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos saludable, vamos a sentirnos mejor. Va a ser más difícil que nos enfermemos. Vamos a tener más energía y mejor humor. Entre las cosas que no son saludables, está el azúcar. El azúcar blanca que usamos casi todos es refinada y pierde todas sus vitaminas y minerales al proceso de refinación. Las más saludables son azúcar mascabo o integral, azúcar de coco, stevia o puedes usar también miel, que es rica. Consumir azúcar en exceso trae serias enfermedades. Recordemos que encontramos mucha azúcar en exceso en las gaseosas, golosinas, galletitas, etc. Podemos comer cosas ricas, pero saludables. Reemplazar la gaseosa por jugos o tomar agua, hacer nuestras golosinas y galletitas para sentirnos mejor. Ahora le voy a dedicar una receta para un jugo. Para un jugo de manzana necesitamos un limón, 3 manzanas, un vaso de agua y endulzarlo con stevia o miel, con lo que más te guste. La preparación es así. Pelar las 3 manzanas y cortarlas en cubos grandes. Exprimir el limón y poner todo en la licuadora. Lo que más te guste, miel o stevia. Después hay que batirlo bien y listo para tomar un buen jugo de manzana. Espero que les haya gustado. Soy Marcos de quinto grado y nos vemos a la próxima. Bueno, muchísimas gracias a Marcos. Bueno, receta de jugo de manzana. Espectacular, riquísimo. ¿Cómo sonó esa batidora, esa licuadora? Licuadora. Wow, genial, hermoso. Muy bien. Buenísimo, nos encantó. La explicación, gracias, Marcos, haciéndolo y bueno, muy bueno. La verdad que muchas gracias también para Marcos que nos mandó esa receta. Y aprovecho a invitarlos a escuchar el programa en el que participa Marcos. Marcos tiene una columna semanal en el programa que suena en la radio de las 108, uh-huh, los viernes a las 12 del mediodía. En un ratito les paso el dial y bien la información, pero está buenísimo ese programa. Salen todos los viernes. Bien, bueno, seguimos. Ahora vamos a pasar a una actividad que hicieron en quinto grado, ¿sí? Vamos a escuchar a la seño Mabel, donde explica cuál es la actividad, y después vamos a escuchar los audios de las alumnas que mandaron la actividad propuesta por la seño, ¿sí? Así que vamos a escuchar a Mabel. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Mabel, maestra de quinto grado de la escuela 223 del Hoyo. Es un gusto poder conectarme con ustedes por este medio. Quiero contarles que con los chicos del grado estuvimos trabajando en un proyecto para recordar al general José de San Martín y su gran proeza militar, el cruce de los Andes. Para ello, los chicos y chicas realizaron varias actividades de investigación, escucharon audios, vieron videos acerca de todo lo que estuvo implicado en esa importante estrategia militar que hizo posible que no solo nuestro país, sino también los países hermanos de Chile y Perú pudieran obtener su independencia de la potencia española. Además, trabajaron en lengua sobre las partes de la noticia, cómo surgieron los medios masivos de comunicación y cómo se arma una nota periodística. Por ello, a manera de cierre, los chicos y chicas por un momento tuvieron que transformarse en cronistas de un prestigioso periódico de la época, que fueron enviados para realizar una entrevista al general San Martín a partir de las últimas noticias que mencionan el plan del general de cruzar los Andes. Ellos tuvieron que diseñar las preguntas que le harían y las posibles respuestas que él podría emitir. Hoy van a escuchar algunas de esas entrevistas que los chicos armaron. ¿Usted en el barco ya venía pensando cómo liberar al pueblo argentino? Antes de llegar a la Argentina, estuve 4 meses en Londres y ahí profundicé más los movimientos revolucionarios de América Latina. Cuando llego el 9 de marzo de 1812 con mis 34 años a Río de la Plata, fundé con otros miembros la Logia de Lautaro. Nuestro objetivo era ser libres, hermanos, iguales. ¿Cómo encontró la Argentina? ¿Cómo encontró la Argentina? Quebrada, porque estaba gobernada por el primer triunvirato. El hombre que estaba al frente era Rivadavia, que se ocupaba de las rentas y de los comercios. Y esta economía estaba muy centralizada y estaba arruinando la economía del interior. Y con esa economía me encargan la creación del regimiento a caballo. Fue un 3 de febrero en la provincia de Santa Fe, en el convento de San Carlos. La batalla se llamó la Batalla de San Lorenzo. Los realistas estaban en Montevideo y llegaron con 250 soldados con dos cañones. Y mi ejército tenía 125 granaderos. Y ahí los ataqué por dos frentes, sorprendiéndolos. Los derrotamos en 15 minutos. Después de esto, hay más. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elene, acá la hago Pueblo, golondrinas. Soy una periodista del tiempo, en la que ahora estoy en 1814, en la que le voy a hacer una entrevista exclusiva al general José de San Martín. Hola, general, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Quiere que le haga unas preguntas? Sí, no tengo ningún problema. Bueno, ¿es verdad que se está gestando un plan de liberación en Argentina? Sí, es verdad. Comencé a gestar este plan durante los meses que estuve al frente del Ejército del Norte. ¿Por qué considera que era necesario un nuevo plan? Las campañas que había realizado la Junta de Buenos Aires hacia el Alto Perú habían fracasado. Y después de reuniones con Belgrano, Güemes y Dorrego, descartamos la vía norte. Por lo tanto, cuando fui designado en Cuyo, comencé a implementar este nuevo plan. ¿Podría explicarnos en qué consistía este plan? Sí. Estaba convencido de que la causa revolucionaria necesitaba una estrategia continental para derrotar a los realistas. Entonces implementamos las siguientes acciones: crear y organizar un ejército en Cuyo, cruzar los Andes, liberar Chile y proclamar su independencia definitiva, y luego embarcar rumbo a Perú y declararlo independiente. ¿Cómo evalúa el resultado del plan? Muy exitoso. Quiero destacar también la valentía de Güemes y sus tropas en la defensa del territorio norte. Bueno, muchas gracias, José. José, bueno, ya tengo que volver al 2020, a la escuela 223 del Hoyo, para darle estas hojas a mi seño Mabel. Muchas gracias. Bien, qué bien, bueno. Ahí estamos. Ahí nos llegaron esas hojas, esos audios también. Muy bueno, muy buena la participación de la familia también, ¿no? Genial. Un saludo inmenso a Amanda, Corace y a Selene. Sí. Y a su familia, a su que familia. Permiten esto también, ¿no? Sí. Que ayudan. Muy y están bueno. Ahí presentes para llevar adelante la actividad. Y todas las preguntas respondió San Martín. Sí, explicando su plan de independencia continental, de los resultados. Y no, la verdad que muy bueno el laburo de los chicos. Muy interesante, sí. Muy sí, bueno. ¿Vos tenías saludos? Sí, nos mandó un mensaje que dice lo siguiente: hola, soy la seño Nadia de primero A, de la escuela 223. Sí. Estoy escuchando la radio desde el Maitén. Vamos bien. Todavía. Les mando un súper beso a mis estudiantes y manda muchos corazones y besos. Muchas gracias, Nadia, por tu participación y por los saludos. Gracias. Claro, y ahí escuchamos a los alumnos y alumnas de primero también. Llegaron más audios acá, ¿eh? Así que ahí vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar a Conrado, ¿sí? Alumno de cuarto grado, que empezó este año, Conrado. Sí, así sí que, empezó este año y, sí. Y lo recuerdo en la biblioteca, los primeros días. Así que bueno, ahí estamos con Conrado. Un super lector, Conrado. Vamos a escuchar los audios que nos mandó. Hola, soy Conrado de la 223, voy a cuarto grado. Y en esta cuarentena estuve ayudando a mi papá con los fardos que fueron para la pared de mi casa. Y con eso hacemos la pared y después le vamos y le ponemos barro y ahí queda. Hizo un poco de mi casa. Bueno, les quiero mandar un saludo al profe José y a la profe Erika y a la bibliotecaria. Que de la 223, que es eso. Bueno. Gracias, gracias. ¿Cuántos audios? ¿Cuánta participación? Buenísimo, era la idea, bueno. ¿No? De que estén todas las voces. Qué importante saber qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? De todo pasó hoy. Sí, sí, sí. Jugo sí. De manzana, ayudando con los fardos. Periodistas del tiempo. Periodistas del tiempo. Haciendo ñoquis, brochet. Escuchando cuentos con calzones los ojos cerrados. Rotos con la abuela. Calzones rotos con la abuela. Una y patitas de chancho. Un montón de actividad. Muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Como siempre decimos, el espacio está abierto para mandar un recomendado, un audio, un consejo, ¿sí? Así que bueno. Muy importante esta ida y vuelta. También nos llegaron saludos de una mamá lectora, cantante, Anaí. Bien. Así que muchísimas gracias por estar escuchando. Un bien, abrazo. Bien, tenemos varios oyentes en el día de la fecha. Bien, vamos a ir a un tema musical, así vamos reordenando y reacomodando. Vamos a llamar a Gaby, la secretaria de Deporte del Hoyo. Perfecto, para que nos cuente. Para que nos cuente todas las actividades que están haciendo, y al de qué aire manera, y de qué forma. ¿Sí? Así que vamos a una pausa musical en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Tengo un mito que me hace

La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlos. Par, levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio Suena en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Buenísimo, qué linda música, Pascual y la Vaca, me encantó. Una chilena que no la conocía, así que genial. Es una de mis preferidas últimamente. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, en estos tiempos complejos que estamos muy adentro, que tenemos que hacer aislamiento y quedarnos para adentro, nos pareció una buena oportunidad para saber qué se puede hacer, ¿no? Con protocolos, con cuidados, qué pueden hacer los chicos y las chicas de la escuela. Lo que hablábamos hoy al comienzo, ¿no? Esto de... Empieza el tiempo lindo, ya nos dan ganas de estar afuera y bueno, hay actividades para hacer, un montón, y bueno. Con cuidados con actividades, genial. ¿Con quién nos comunicamos hoy? Estamos en comunicación con Gaby. Hola Gaby, ¿nos escuchás? Hola, buen día a la audiencia que tengan ahí. Bien. Gracias. Muchas hola, gracias. Hola, buen día. Bueno, vos sos, ¿cómo es secretaria de deportes? No quiero errarle no, en el... directora de deportes. Directora de deportes, bien, muy buenísimo. Bien. Bueno, y queríamos charlar un poquito con vos para ver si hay alguna actividad que se retomó o se está por retomar, para que nos cuente cómo está la situación hoy de las actividades deportivas en el hoyo. Bueno, mira, desde el 16 de marzo, que fue cuando entramos en pandemia, uh-huh. En ese momento nosotros teníamos suspendidas todas las actividades de las escuelas municipales deportivas. Y recién en abril, fines de abril, empezamos al aire libre con atletismo, con la escuelita de atletismo, sí. Y con la escuelita de tenis, uh-huh. Que bueno, eran las que teníamos autorizadas. Claro, las que se desarrollan en el predio. Bien. Exactamente. Bueno, con mucho protocolo, uh-huh. hay un uso exclusivo de la pista, sí. Que bueno... todos tuvimos que aprender a cómo usarla, claro. En cuanto a los carriles para caminar, uh-huh. y otros para correr, para que no se choquen. Bueno, después tenemos el tema de los cuidados de la pista. Tenis empezó en forma de single, sí. Uno versus uno. Ajá. Y también, ¿no? Con mucho protocolo, el profesor sin tocar a los chicos, uh-huh. cada chico con su elemento, ajá. con sus pelotas. Bueno, después paulatinamente, hace recién un mes, empezamos con patín. Sí, ¿en el gimnasio? En el gimnasio, sí. Con menos de 10 chicos, contando a la profesora, tienen que ser 10. Sí. Sí, por el espacio, bueno, para cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Entre todos y poder desarrollar la actividad, que es lo que los chicos tanto quieren. Claro. Entonces, bueno, también es parte de educarnos bajo esta nueva circunstancia, ¿no? Exacto, todos tenemos sí. que aprender a cómo uh-huh. manejarnos. Okay, es otra modalidad que vamos a aprender. Exacto. Vamos a tener que tener en cuenta en el deporte de ahora, claro. en más. Claro, y esto al no tener esta incertidumbre de la cual hablamos siempre, también nos va a llevar a que estas conductas de las que vos te haces referencia, quizás las tengamos que tener por mucho tiempo. Esto, el distanciamiento, el alejarnos, no estar en contacto con los otros. Así que bueno, ¿y hay alguna otra actividad que esté prevista empezar en estos días? Mira, empezó la semana pasada con fútbol infantil. Perdón, el lunes. Perfecto. El lunes empezamos con fútbol infantil, pero no, nada es en forma de partido, ¿sí? Ni en competencia, ni en forma de contacto. O sea, lo que más se hizo fue ejercitaciones en forma de drills, bueno, que los chicos vuelvan a encontrarse, pero desde de otra forma. Claro. Y desde otro lugar, ¿sí? No se pueden jugar partidos de fútbol. Sí. Así es que no empezamos ni siquiera con básquet ni con handball por ese motivo. ¿Y eso todavía no se sabe cuándo? ¿O tienen alguna fecha estimativa? Encima nosotros ahora estamos con el tema de que hoy tenemos algunos casos en el hoyo. Sí. Entonces, bueno, casualmente ayer estábamos evaluando qué hacíamos, sí, volvíamos todo para atrás. Nosotros estamos siguiendo muchísimos cuidados, porque lo que más tenemos que aprender es el tema protocolar. Sí, ¿sí? Claro. Y la realidad es que todo para es no un tener día a día. Que volver para atrás. Claro, y lo como mencionás, es un día a día. Es un día a día, exacto. Sí, totalmente. Nosotros todos los días recibimos los DNU de provincia, claro. Qué podemos seguir, qué no. Hasta ahora, te digo ahora, en este momento, bien, repasemos no se suspende nada. No se suspende pero nada por ahora. Estamos a la espera de que, bueno, de que por el hecho de mantener mantenernos saludables, poder seguir realizando estos ejercicios, estos encuentros con los chicos, pero bueno, si incurrimos en algún error, no. Sí, vamos a tener que suspender a lo mejor por unos días, claro. Hasta ver estos casos sospechosos, qué resultados dan. Perfecto. Y bueno, bien. Pero sí, es cierto como ustedes dicen. Sí, bien. Entonces, repasamos. Tenemos fútbol al aire libre, que los chicos con protocolo y todo se pueden llegar a anotar, o ya sin están partido. Todos los cupos. Sí, sí, se anotan en deporte. Perfecto. Porque también son grupos, por más que sea al aire libre, son grupos de 10. Exacto. Y bueno, está. Y se hacen en turnos de 40 minutos. Perfecto. Fútbol infantil son los lunes y miércoles. Buenísimo. De 2 a 5 de la tarde. Uh-huh. Hermoso. En turnos, ¿no? En diferentes turnos con diferentes edades. Patín es martes y jueves, también de 2 a 5, y están divididas por niveles y por turnos. Y después tenis es todos los días, después de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Y atletismo lunes, miércoles y viernes. A partir de las 5:30 de la tarde. Perfecto. ¿Y en el predio? Buenísimo. El predio conviene aclarar que en estos momentos no se está permitiendo el ingreso de los vecinos en forma recreativa, ¿no? Claro. En forma de esparcimiento, porque ¿qué pasa? Si llenamos el predio de gente, porque obviamente a la gente le gusta ir a tomar mate al predio, porque se distrae un poco y pero esto incurre en tener que limitar la actividad deportiva. O sea, está abierto para quienes vayan a realizar deporte. Perfecto. Sí, porque nos llegaron comentarios por ahí de gente que iba a andar en bicicleta con nenes chiquitos y que, bueno, claro. Les decían que no y por ahí no entendían, y ahora está la explicación de por qué es. Es porque se está reabriendo las actividades deportivas y para que no haya acumulación de personas, es que por este momento, por ahora, los vecinos y las vecinas no pueden ingresar. Por ese motivo, porque se está abriendo para actividades específicas. Buenísimo, sí. Gaby. Gracias. Sí. No, por favor. Bueno, y sí, es responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que también tomar esto, ¿no? Como respetar los espacios, porque también, pero está el predio y ¿por qué no puedo ir? Y tenemos que cuidarnos, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras contar o...? No sé si tenés alguna otra. No, bien. Si querés seguimos en contacto. Claro. Para, perfecto. para, bueno, para mantenernos informados. Uh-huh. Exactamente, sí. Seguir cuidándonos es importante. Uh-huh. Como ya te digo, no entorpecer a lo mejor el hecho de que se están haciendo actividades y por el hecho de reunirnos mucha gente en el predio o en algunos lugares vamos a cometer errores, ¿no? Claro. Y vamos a impedir que los chicos puedan empezar de a poquito. Uh-huh. Con estas actividades. Bueno, esa es la situación hoy con el deporte en el hoyo, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, te agradecemos mucho la información. No, por favor, nego. Que estés muy bien y bueno, nos comunicamos y mantenemos en contacto. Muchas gracias. Dale, no, gracias a ustedes. Chau. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, tuvimos a la directora de deportes del hoyo, ¿sí? Contándonos cuál es la situación actual. Hoy. Esto puede cambiar, modificarse. Hoy. 12 del mediodía, porque la realidad es así. Sí. Pueden surgir nuevas situaciones, nuevos casos, y bueno, que eso amerite por ahí por un tiempito volver para atrás, claro, con algunas actividades que se están realizando al aire libre, en grupos reducidos y con los cuidados pertinentes, que están buenísimas que sucedan, porque bueno, esto de moverse es esencial en estos momentos. Bien, sí, claro, es lo que decíamos, el clima ya es todo, el cuerpo ya como que empezamos a renacer nuevamente y bueno, la actividad física es una de las actividades que necesitamos y deseamos y bueno, por ahora vamos de esta manera, ¿sí? Así que bueno, no aglomerarse, respetar la distancia. Y por ahora bueno, el espacio del predio no se puede usar. Uh-huh. Como área recreativa. Claro. Que está buenísimo. Solo para el espacio, pero bueno, no se puede usar porque justamente está pensado para los deportes que nos contó Gaby. Sí, también pensaba, en la escuela también teníamos actividades deportivas. Sí, sí, sí. Y bueno, eso no está funcionando, nada que sea en ambientes cerrados. Bueno, vamos a otro temita, si seguimos, todavía nos queda un montón. Tenemos a Marita, sí, que ya tuvimos la abuela cuentacuento el miércoles pasado. Y viene con otra historia del bicho colorado. Otra historia del bicho colorado. Quedamos así muy entusiasmados con la primera del otro día. Nos queda la Esi, nos queda la última parte, la tercera y última parte. Y bueno, todavía quedan bastante, así que bueno, seguimos en 97.3 Radio Fogón. La radio suena en la escuela. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. El agua siempre está. se quedan. Busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Soy la Abu Marita, vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos de mi vida a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Bien, bueno. Bien. Hola, acá estamos, volvimos. Ahí escuchábamos ya la presentación. ¿De quién? De Marita. Perfecto. ¿Sí? La tenemos en línea y nos va a continuar contando. ¿Qué, Marita, nos contás hoy? Hola, Marita. Hola, ¿sí escucho? Hola, ¿me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos. Bien. Ah, bueno. El otro día empezaste con la leyenda del bicho colorado, ¿no? Y hoy continuamos. La leyenda del bicho colorado, que es un libro de Gustavo Roldán, y son varios capítulos. Ese era el primer capítulo de las andanzas del bicho colorado. Bien. Un librazo, Marita, elegiste. Y ahora para leer en el día de hoy, estuve repasando y vi uno que no es precisamente el segundo, sino es el tercer capítulo. Perfecto. Que me llamó la atención porque tiene cosas que no siempre se encuentran, ¿no es cierto?, en este tipo de cuentitos, como un mensaje. En tiempos de tanta intolerancia como se están viviendo ahora, es importante que los chicos y chicas del Hoyo, por lo menos, vean que es importante que uno conoce gente buena, gente muy buena, y puede llegar a conocer gente que no parece tan buena. Y entonces, en vez de juzgarla, en primera instancia, es importante ver el aspecto, si tiene algún aspecto positivo esa persona o ser que conocemos y no que se nos parece no tan bueno. Claro. Entonces, este cuento viene precisamente, valga la redundancia de la palabra, viene a cuento porque habla algo de eso. Bueno. Bien, y Marita. Por supuesto, el protagonista es el bicho colorado. Bien. Así el señor bicho colorado. Ustedes quieran, con bueno. Cuando quieras, te escuchamos, Marita. Este es un relato en donde se relata el encuentro con el peligroso coyote y se revela un secreto de sus costumbres que hasta hoy nadie conocía. Aclaro que coyote, acá el escritor lo utiliza, vendría a ser lo que nosotros podríamos decir un perro salvaje. De hecho, los perros ahora que nosotros tenemos, hay algunos que descienden de los coyotes en la etapa primitiva. Exacto, y de los lobos. Así que hago esa, claro. No, una rama es el lobo y otra es el coyote. Son dos ramas perfecto. Diferentes. Ah, no lo sabía. Sí. Bueno, bien. Yo amo profundamente a los perros, entonces sé cosa de perro. Qué bueno. Bueno, empezamos la narración. Dale. Bueno. ¿Y usted se acercó a ese peligrosísimo coyote? Preguntó preocupado el quinquillo. Me acerqué y le dije, amigo coyote, ¿puede decirme quién hace madurar las algarrobas? A mí me pregunta, gritó el coyote. A mí nada menos que a mí. Me viene con semejante estupidez. ¿Qué me importa quién hace madurar las algarrobas? Yo me río de esas porquerías. Y además, no sé qué son las algarrobas. Bueno, las algarrobas son... No me cuente. No sé y no quiero saber. El saber ocupa lugar. Y a ningún coyote decente le pueden importar las algarrobas. Pero usted me hizo la pregunta y entonces yo tengo el derecho a hacerle otra. Claro que si no sabe la respuesta, lo como. Pero eso no es justo, don coyote. ¿Quién dice que no es justo? Aquí yo digo lo que está bien y lo que está mal. Y está mal venirle a un coyote con semejante pregunta. Ahora uso mi derecho de hacer una pregunta y claro, si no encuentra la respuesta, ya sabe, me niego a contestar. Le dijo poniendo cara de enojado. Ah, bueno, dijo el coyote. Entonces, ¿lo como? Sin hacerle ninguna pregunta. Espere. Me parece que quiero contestar. Creo que tiene razón. Yo siempre tengo razón. Los coyotes siempre tenemos razón. Y más cuando no la tenemos. Y atienda bien, que esto no es fácil. ¿Qué es más importante, el sol o la luna? El sol, le dijo sin dudar un segundo. Perdió. Más importante es la luna porque alumbra cuando está oscuro. Pero no, don coyote, no me discuta. Además, todo el mundo sabe que a los coyotes nos gusta la luna. ¿O usted oyó hablar de un coyote al que le guste aullarle al sol? No, nunca oí decir eso. Bueno, entonces perdió. No perdí nada. Sí perdió. No perdí. Perdió. Y cállese la boca. No me gusta comer a nadie que hable a los gritos. No me callo nada. Y usted podrá comerme, pero el sol es más importante. No diga eso. La luna es más importante. Lo digo una y mil veces. El sol es más importante. Y usted no sabe nada ni del sol ni de las algarrobas. No me nombre a las algarrobas. Algarroba. No diga eso. Claro que digo algarroba. Un millón de veces digo algarroba. Si no lo dice más, le voy a contar un cuento. Cuénteme el secreto. Pero no diga más esa palabra. Primero cuénteme el secreto. Bueno, yo no pensaba comerlo. Solamente estaba practicando. ¿Practicando? ¿Qué practicaba? Usted sabe que los coyotes somos malos. Pero para ser bien malos hay que practicar mucho. Y entonces yo no desperdicio ocasión de hacer un poco de ejercicio. ¿Y no me va a comer? ¡No! Don Bicho Colorado, por favor. Los coyotes no comemos bichos tan chiquitos. Apenas si puedo verlo entre esos granos de arena. Y eso que los coyotes tenemos buena vista. Ya le digo, era para practicar nomás. Bueno, entonces me voy. Este desierto es muy grande. Y usted no va a llegar nunca a ningún lado, le dijo el coyote. Si quiere, yo lo acerco donde quiera ir. ¿Y no lo comió? Preguntó Pichón de Picaflor. Parece que no. Por eso les estoy contando la historia. De un salto subió a la oreja del coyote y marchamos 3 días y 3 noches a toda carrera, hasta llegar a un río. Aquí lo dejo, amigo Bicho Colorado. Ya va a encontrar a quien seguir preguntando. Y disculpe, pero tenía que practicar. Colorín colorado, el bicho colorado se ha terminado. Historia, Marita, qué buena historia, me encantó. ¿Qué bonita? Buenísima. Lo leí y pensé, bueno, esto es ideal. Sí, igual me quedo con la duda, ¿qué son las algarrobas, Marita? Porque hay muchos chicos y chicas que no conocen qué son las algarrobas. Yo conozco, pero no sé sí, si todos saben. Es un fruto, hay mucha algarroba, por ejemplo, en la zona de Santiago del Río y de Tucumán. Es el fruto del algarrobo, del árbol de algarrobo. Bien, y tiene esa madera tan linda. Y se come, se hace, se vende la harina de algarroba acá. Que es como, claro, parece chocolate, claro. Que parece como es cacao. Como chocolate, se hacen alfajores. Alfajores, tortas. Ya te digo, en esas provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, se hacen alfajores de harina de algarroba. Riquísima. Porque es dulzona. Es como si fuera la maicena, pero marrón. Pero marrón, mirá. Qué bueno. Bueno, qué discusión, ¿no? Qué pelea. Ese coyote, ¿no? Sobre todo dice, tengo razón más cuando no la tengo, como que... Claro, mucha gente hace eso, ¿eh? Sí. Tengo más razón cuando no la tengo, tengo más todavía. ¿Qué cuando la tengo? ¿En qué lugar está? Tengo razón. Siempre tenemos razón. Bueno. No la tenemos. Sí, muy bueno, Marita. Lo lindo es el final. Lo lindo es el final, porque... Claro. En realidad es el coyote el que le invita a llevarlo. Claro. Cambia la postura, ¿eh? Porque, claro, porque el bicho colorado se iba a ir solito. Él le dijo, bueno, conforme porque no se lo había comido. Claro. Pero otro dice, pero ¿cómo va a ir por el desierto? Se va a perder. O sea, en ese momento es la parte buena del coyote. Por más que él hace ese cartel de que es malo, que es cruel, que aúlla la luna y todo lo demás, pero en el fondo él se apiadó del bichito colorado. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una obra de bien. Y se lo llevó por 3 días y 3 noches. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Genial. Así que podemos trasladarlo esto a alguna otra situación de nuestras vidas. Ponernos de acuerdo en algo y tirar para adelante. Exactamente. Y compartir exactamente. También. Exactamente. Porque siempre vamos a ser diferentes. Por suerte todos somos diferentes. Claro. Porque sabes qué aburrido sería la vida si todos los nenes, todas las nenas fueran todos iguales unos a otros. Bueno, sí. ¿Dónde estaría el enriquecimiento? Precisamente el enriquecimiento está en las diferencias. Exactamente. Las diferencias que coincidan, ¿no es cierto? Es como un ramo de flores. Uno puede en un florero, que es una sola cosa, poner distintas flores de distintos colores. Y no por eso se van a pelear ni se van a marchitar, porque sean diferentes. ¿Eh? Buenísimo, bueno, chicos, bueno, Marita, te voy comento. Con buenísimo, genial. Y hace un rato me contabas, no salió al aire, pero me contabas que tenías algunos chicos y chicas del barrio y que vos conocés que te preguntan en qué. Para saber, para vos que dijiste la vez pasada que lo pasaban otro día, para claro, el miércoles. El programa, bueno. La radio suena en la escuela, sale todos los miércoles de 11. A 12 y media. A 12 y media aproximadamente, sí, por Radio Fogón, sí. 97.3. También el día 97.3. sábado. 97.3. ¿Y el sábado? El día sábado. Se repite. A las 10 de la mañana. De 10 a 11 10, y media. 10 de la mañana. Y me interesa hacer de internet, porque acá hay gente que no usa mucho radio, pero sí usa internet. Perfecto. Tenemos el blog de la radio. ¿Sí? Ah, el blog. A ver, a ver cómo es el blog. radiofogon.blogspot.com. Espera, despacito, con minúscula, mayúscula. Mira, vos pones Radio Fogón, así como suena. Sí. Radio Fogón, después pones punto, después pones blogspot, sí, y ya te aparece. Ajá. Te recupera blog, solo, punto, sí. ¿Blogspot o blogspot? Todo blogspot junto. Todo junto. .com, ahí te lo recuperas justito, pero si no, igual ya poniendo blog, ya te aparece igual. En Google, bueno, aparece fácilmente. Bien, ahí después podés escuchar la radio y ahí están cargados los programas y lo escuchás cuando quieras, ahí ¿sí? Está. Este ahí programa está. Y otros que de la radio, ¿no? Entonces, hay que buscarlo por Google, ¿no? Claro, exacto, en el buscador. Perfecto. Lo pones en no, internet. No, lo digo a esta gente, claro, porque me preguntó tanto. Sí, y no está buenísimo. Por ahí no pueden durante el viernes, claro, porque están trabajando los papás, entonces lo hacen el sábado. Exacto, el sábado lo pueden escuchar en vivo y si no, en cualquier momento por el blog de la radio, que están colgados. Claro, o perfecto, la aplicación de Red Enfoques también. ¿Sí? ¿Cómo? También hay una aplicación que se llama Red Enfoques. Y ahí también hay un montón de radios y está... Hay una app que se llama Red Enfoques. Exactamente. Y hay muchas radios ahí y una de ellas es Radio Fogón, que también por esa vía podés entrar a este... Para escuchar. ¿Red Enfoques es todo junto o separado? Red Enfoque. Todo junto. Sí, buscá, poné Red Enfoque y te va a aparecer. Te va a aparecer, sí. Ah, Y si no, y bueno, ahí hay una serie de radios entre las cuales están ustedes. Exactamente. Y llegan ahí y ahí salen ustedes. Exactamente. Ahí salimos todos vos también, Marita, ¿eh? Claro. Eso no importa. Claro. Yo estoy pensando en mi público admirador. Por supuesto, tus fans, claro, desde ya. Bueno, chicos, un beso muy grande. Seguí con la huerta, disfrutando. La semana que viene nos vas a contar un poco de tu huerta, cómo viene. Ay, sí, sí. Y además, como hay tanto picaflor acá en los cuentos de Roldán, ¿saben qué hice? Armé bebedero. Venga. Eso se lo voy a contar el miércoles que viene. El miércoles que viene nos comunicamos y nos contás esos detalles que nos interesan a todos, ¿sí? Y a todas. Ah, bueno, así genial. Y a todas. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y y excelente fin de semana. Exactamente. Y bueno, la próxima semana vemos qué hago. ¿Eh? Dale, perfecto. Que estés muy bien. Abrazo. Marita. Chao. Gracias, igualmente a ustedes. Chao. Bien. 3, 4. Estaciones, oír tu voz y contemplar los girasoles, ver el mantel donde cenar lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte. Girar, bailar en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches. Y verte más llenar la pieza de color. Tu Bueno, ahí pasamos, escuchamos un poquito de Lisandro Aristimuño, ¿sí? Así que bueno, hay un aporte sobre el cuento anterior, que era del coyote y el bicho colorado, y hablaban de qué hablaban. De las algarrobas. Y hay un aporte trascendental. Sí. Bien, hay un aporte que ahí nos llegó, acaba de llegar, lo vamos a escuchar. Este es el sonido de las chauchas de algarrobo. Un besito y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, bueno, Ana Rosa. Es la voz de Ana Rosa y el sonido de Ana Rosa ahí con las chauchas de Algarroba. Así que muchas gracias, Ana Rosa. Una compañera nuestra, la seño de música de la escuela. Uh-huh. Así que un saludo enorme. Bien, gracias por el aporte también. Bueno, 12:30, se nos está haciendo tarde. Vamos a escuchar, como lo habíamos prometido, la tercera y última parte del trabajo de ESI, de sexto grado, ¿sí? Bueno. Había una primera parte del cuento Un amor exagerado, que ahí Violeta hace un resumen, y después vienen las reflexiones de los chicos y un cierre de la señora Gaby. Perfecto, Un amor exagerado de Graciela Montes, que habíamos contado que se podía escuchar y bajar en PDF desde distintas plataformas. Poniendo el nombre del cuento ya aparece. Un amor exagerado. Sí, Graciela Montes. Bueno, vamos con la tercera parte. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Enseña, esa es la palabra. Esa es la palabra. Enseña, esa es la palabra. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. En el programa pasado escuchamos el capítulo 1 de Un amor exagerado, donde llega al barrio de las Flores Teresita John desde Corea, quien enamora inmediatamente a Santiago Verón con su sonrisa de leche tibia y sus ojos de laurel salvaje. Teresita entra por la puerta del aula y saluda en su idioma. Y se oye una carcajada. La de Darío, piensa Santiago, y luego todo el grado estalla en una risa. La maestra de ciencias mira muy enojada el rincón de las carcajadas y dice acercándose a Teresita: Teresita es coreana y nos saludó como se saluda en Corea. Santiago, rojo como un tomate hasta las orejas, le vinieron las ganas. Exagerado como era cuando le vienen las ganas, Santiago quiso defender a Teresita. Pero en ese mismo momento, Teresita lo mira con sus ojos de laurel salvaje y le sonríe. Y a Santiago le inunda el cuerpo una especie de leche tibia y le devuelve la sonrisa. Así empezó esta historia. Se reían porque Teresita saludó con otro idioma que no entendían. Le decían la china porque tenía las mejillas redondas, el pelo negro y los ojos alargados. Pero era coreana. Nosotros deberíamos aprender su saludo y ella el de nosotros. Hasta ahora no me pasó algo parecido. Ella debe haberse sentido mal que se burlaban. Si me hicieran lo mismo, me sentiría triste y humillado. Sí tengo amigos diferentes. Uno sordo y otro down. Trato de comunicarme aunque cueste más. Me gusta conocer gente diferente. Me provoca curiosidad y querer entender a esa persona. Porque hay mucha gente diferente, no somos todos iguales. Me parece que se reían porque estaban celosos o porque les daba risa. Porque tenía los ojos estirados como hojas de laurel o solo por cómo hablaba. No, me parece que podríamos aprender de su saludo y ella el nuestro. No, nunca nada similar. Vergüenza o miedo o enojo. ¿Cómo me sentiría en el lugar de Teresita? ¿Angustiada o enojada o tendría miedo? ¿Alguna vez me encontré con alguien diferente? Sí, me crucé con alguien diferente. ¿En qué es o era diferente esa persona, en que le da angustia muchas cosas? ¿Qué me pasa cuando me encuentro con alguien diferente? ¿Me gusta o siento miedo? Un poco me gusta y otro poco siento miedo. ¿Nos enoja tener que hacer esfuerzos para entendernos? Un poco sí y otro poco no. ¿Qué otros sentimientos nos provoca? A veces me causa risa y otras veces me causa aburrimiento. ¿Por qué les parece que nos pasan estas cosas? Porque somos sensibles a muchas otras. Bueno, el cuento de una historia de un amor exagerado me gustó mucho. La leí un par de veces y me pareció muy exagerado. A mí me parece que se reían porque Teresita era diferente y porque venía de otro lugar. Yo supongo que le decían la china por la forma de sus ojos, que era finita. Yo no creo que debería abandonar su idioma, pero también podríamos hacer un esfuerzo nosotros para aprender el de ella y ella el de nosotros. No, a mí por ahora no me ha pasado nada. Y yo siento que habrá sentido que no la querían y que no iban a querer ser sus amigos, o que iba a estar muy mal porque no está bueno que se burlen de vos. Yo me sentiría mal y me sentiría sola porque si se burlan de vos, no, o sea, no está bueno que sean amigos porque no hay una, no hay como una buena sensación de que te se estén burlando tras de tus espaldas y que vos quieras ser su amiga, pero ella está con otra amiga y le dice, ay, mira, la chinita, no sé qué. Entonces no creo que sea tan bueno. Sí, o sea, diferente sí, porque todos somos diferentes, pero diferente a lo que estoy acostumbrada yo, no, por ahora no. Y no sentí nada, ni nada, así que por ahora no. Yo creo que no me gustaría, pero tampoco es que me daría miedo, sino sería como emoción por conocer algo nuevo y aprender algo nuevo y ellos, ella o él, algo nuevo de nosotros. O sea, podría aprender de nosotros. No, a mí no me enoja, va, no me enojaría porque es algo nuevo y puedes aprender varias cosas de esa persona. En otro sentimiento sería no sé qué sería, sería un bienestar porque podés sentirte bien sabiendo que vas a aprender un nuevo idioma. No sé por qué nos pasarán esas cosas, pero yo siento que es para algo bueno y que nos va a beneficiar algún día. Reflexión de otra compañera. Le decían la china porque tenía los mismos rasgos, ya que era coreana. Yo no siento que Teresita tendría que cambiar su saludo porque es parte de su cultura. Lo ideal sería que sus compañeros aprendan su saludo y ella el de sus compañeros. Teresita en ese momento se ha sentido muy triste, ya que todos se reían de ella. A mí me pasaría lo mismo. Hasta ahora no me ha pasado, pero sería muy feo. En la cuarentena me he estado relacionando con un vecino que es ruso pero habla castellano, así que no es difícil tratar con él. Creo que me llama la atención su forma de hablar cuando me encuentro con alguien diferente. A mí me gusta ya que puedes aprender cosas nuevas. No me enoja ya que de alguna forma uno puede hacer que nos entendamos. Siento que nos pasan estas cosas porque estamos acostumbrados a tratar con gente de nuestra misma cultura e idioma. Ponele cal, déjala ser, no le pidas que sea lo que ya no, no es. Cuando hablamos de diversidad, reconocemos que el mundo humano está constituido por personas y grupos que tienen características individuales, familiares, culturales y sociales diferentes. Estas diferencias se manifiestan en cómo percibimos el mundo, a nosotras y nosotros mismos y a los y las demás, en cómo nos relacionamos con otros y otras, en las valoraciones que hacemos de las personas y situaciones que nos rodean. Por lo tanto, nuestra identidad está vinculada al grupo social al que pertenecemos. Si pensamos en grupos sociales, veremos que no todos son valorados de la misma manera. Por ejemplo, los pueblos originarios han tenido que organizarse y luchar para conservar algunas características que forman parte de su identidad, como incorporar su propia lengua a la escuela, entre otras reivindicaciones. De esta forma, muchas veces las diferencias se transforman en desigualdades. Esta situación la podemos observar también con otras personas o grupos, tal es el caso de las mujeres que pudimos votar después de muchísimos reclamos, o de las personas homosexuales que en la actualidad reclaman por el derecho a vivir sin ser discriminadas. Gracias a estos reclamos han logrado acceder al matrimonio igualitario, pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo relacionar conceptos como igualdad, diversidad, desigualdad, discriminación? Tal como venimos exponiendo, vivimos en una sociedad diversa, es decir, compuesta por personas y grupos que tienen distintas formas de pensar, sentir y actuar. Pero si bien, en términos formales, todas las personas somos iguales, tenemos la misma dignidad, en la realidad no todos los grupos y no todas las personas tenemos la misma posibilidad de expresar nuestras particularidades. Cuando un grupo se sitúa por sobre los demás, esas diferencias se transforman en desigualdades, que dan origen a distintas situaciones de discriminación. Desde el ámbito escolar debemos colaborar para superar esas desigualdades. En el marco de la educación sexual integral, las formas en que se manifiesta la diversidad están relacionadas a modos de vida, configuraciones familiares, prácticas de crianza o socialización, orientaciones sexuales, modelos de ser varón o de ser mujer aprendidos en la historia personal y social. El reconocimiento de la diversidad implica promover el respeto por todas sus manifestaciones y el rechazo por todas las formas de discriminación. Bien, último audio de ESI, trabajo que hicieron los chicos de sexto de la escuela. Bien. Sí, ahí terminamos con esa parte, con ese trabajo, sí, fue la verdad. Así que muy bueno, hablando la reflexión y todo eso que implica ESI, ¿no? Uh-huh. Que a veces hay tanto miedo y tanta reticencia al simple hecho de trabajar en la escuela, pero bueno, como podemos ver, habla de las libertades y el respeto de cada uno, de cada una y hacia los demás. Perfecto. Así que bueno, bien, este trabajo terminaba hoy, pero vamos a continuar con ESI. Sí, me parece que es un eje que debemos abordar en todo espacio que tengamos disponible. Así que bueno, seguiremos la semana que viene. Perfecto. Sí. Bueno, bien. Nos estamos ya despidiendo, se hizo largo hoy, ¿sí? Les avisamos que venía un programa muy cargado. Bueno, de mi parte agradecer a Gerardo, sí, a la radio, a mandarle saludos a todos los chicos y las chicas que participaron y a los docentes y familias. Sí. Y bueno, nos seguimos escuchando. Seguimos con las voces de todos y todas, ¿sí? Así que bueno. Tuvimos la entrevista de deportes, tuvo Marita también. Estuvo con el bicho colorado y las algarrobas, sonó el sonido del bicho. Aparecieron también recomendaciones de todo tipo, de sí, cocina, de libros, de formas de leer con ojos cerrados, con ojos abiertos, de salir a dibujar, bien, de todo. Bien, bueno, y de esta manera nos estamos despidiendo, recordando que se repite el sábado a las 10 de la mañana, Radio Fogón 97.3. Y nos encontramos en vivo el próximo miércoles a las 11 por la Radio Fogón. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo y cuidándonos entre todos para salir lo antes posible de esta pandemia y poder volver a nuestras normalidades. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Cuántas veces repetimos?